Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, que se llama Los dones espirituales. Hoy vamos a ver palabra de sabiduría, este don, y el don de palabra de ciencia. En Primera de Corintios 12, versículo 4, donde estamos, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Estos dos dones son los que vamos a ver en este día. Nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad nueva que nos das de reunirnos de manera corporativa, Señor, como tu cuerpo, tú siendo la cabeza, para aprender de ti, para alabarte, para glorificarte. Gracias por el privilegio. Ahora que nos disponemos a estudiar, a escudriñar tu palabra, Padre, te pedimos revelación, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que nos hagas ver las cosas de la mejor manera, más clara posible, Señor, para nuestro crecimiento y edificación. Te pido que utilices mis labios, mi voz, para poder enseñar a tus santos como es debido. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de esta serie vamos a ver diversos temas dentro del tema principal, que son los dones espirituales. Por ejemplo, dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Vamos a ver primeramente los dones, cada uno de los dones, en qué consiste el don, para que tú sepas si lo tienes, entonces lo pongas por obra. ¿En qué consiste el don? Y luego en el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios. Los ministerios se forman a partir de los dones. Cuando tú sabes qué don tienes o cuáles dones tienes, entonces ya tienes un ministerio, un servicio, un puesto en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y también dice, hay diversidad de operaciones. Esto quiere decir que Dios, aunque algunos tengan el mismo don, opera de diferente manera el mismo don en dos o tres o más personas. ¿Se comprende? Por ejemplo, un hermano tiene don de sabiduría y otro hermano también tiene el don de sabiduría. Los dos tienen el mismo don, pero en diferente nivel de operación de parte de Dios, ¿verdad? Con un hermano puede ser más fuerte el don, más preciso. Con el otro hermano puede ser no tan preciso, no tan fuerte, pero puede traer más consolación. Opera el mismo don de diferente manera, ¿ok? Entonces vamos a ver a lo largo de la serie los diferentes dones, los diferentes ministerios como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y vamos a ver las diferentes operaciones que hace Dios en relación a sus dones. Cómo opera Dios de acuerdo a sus dones. Y como les dije la semana pasada, aquí vemos la Trinidad. En el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿quién es este? El Señor Jesucristo, es el mismo, el Hijo. Y luego el Padre, en el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que es importante, mis hermanos, como lo vimos en la introducción, es importante conocer nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás en la iglesia, como lo vimos en Primera de Pedro 4. Es importante conocer nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás. Pues de conocer nuestros dones depende nuestro funcionamiento en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a saber si eres pie, o eres mano, o eres rodilla, o eres pierna, o eres ojo u oreja? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cuántos saben qué posición juegan en el equipo de Cristo? ¿Sabes tu posición? Espero, mis hermanos, con la gracia de Dios, que nos ubique en el cuerpo de Cristo y yo puedo decir, ah, ya sé que soy mano. Entonces, a utilizar la mano. Ah, ya sé que soy oreja. Entonces, a escuchar. Ah, ya sé que soy ojo. Entonces, a ver. Ya sé que soy boca. Entonces, a hablar. Y a operar de acuerdo a nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Imagínense qué le pasaría a un cuerpo natural. O más bien ustedes lo saben, ¿qué le pasa a un cuerpo natural cuando no tiene una pierna, por decir? Ya no funciona de la misma manera, ¿verdad? Funciona y sigue viviendo el cuerpo, pero de una manera no tan eficiente como si estuviera completo. ¿Qué le pasaría a un cuerpo si no tuviera una mano? ¿O qué le pasa? Lo sabemos. ¿Qué le pasa a un cuerpo si no tiene un ojo? ¿O si no tiene los dos? ¿O si no escucha? Ya son deficiencias en el cuerpo, ¿verdad? Nosotros necesitamos estar completos, así como los corintios, completos en los dones. Pero no como los corintios, mal utilizar los dones. ¿Correcto? Entonces necesitamos saber qué parte del cuerpo somos de acuerdo a nuestros dones y servir y ayudarnos mutuamente, como dice en 1 Corintios 12, todo ese capítulo. ¿Amén? Entonces vemos el primer don, palabra de sabiduría, porque dice en el versículo 8, capítulo 12, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es el primer don que aparece en este capítulo 12 de los Corintios. Palabra de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Viene del griego Sofía. Sofía. ¿Han escuchado ese nombre? Sofía, ahora ya saben lo que significa. Significa sabiduría. Cuando una mujer o alguien tiene el nombre de Sofía, sabes ya ahora lo que significa. Viene del griego Sofía, que significa sabiduría, grado más alto del conocimiento. Esta es la definición de la Real Academia. Sabiduría, grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o en los negocios. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Esto es sabiduría, mis hermanos. Así que vamos a ver la definición del don, palabra de sabiduría. El don es que Dios dota de sabiduría especial y sobrenatural, porque es un don de Dios. Sobrenatural, sabiduría especial y sobrenatural, dada por el Espíritu Santo, a uno de sus hijos para que pueda aconsejar y resolver casos difíciles de una manera sencilla y prudente para beneficio del cuerpo de Cristo. De esto trata este don, mis hermanos. Dios dota de este don a una persona, a un hijo de él, por supuesto. Hijo, si no es hijo, no lo dota. Tiene que tener el Espíritu Santo. Dios dota a un hijo de él para que pueda aconsejar y resolver casos difíciles de una manera sencilla y prudente para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan cuando Moisés tenía ya tantos conflictos cuando estaba dirigiendo al pueblo? Y vino su suegro y le dio palabra de sabiduría. Ay, Moisés, te vas a morir porque estás cargando con estos millones de hebreos. Te vas a morir. Y le dijo, mira, hazle así, así, así, así. Haz jefes de 50, jefes de 10, jefes de 100, jefes de 1000. Y Moisés dijo, oh, eureka, tienes razón. Y lo hizo así, entonces se condujo mejor el pueblo hebreo. Amén. Entonces su suegro llevó palabra de sabiduría a Moisés. Eso fue una buena resolución, mis hermanos. Resolvió ese caso difícil. Así que la definición del don nuevamente es, Dios con este don, cuando da este don, dota al hijo, a su hijo, a su santo, de una sabiduría especial y sobrenatural para que éste pueda aconsejar y resolver casos difíciles de una manera sencilla y prudente para el beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Y el mismo cuerpo de Cristo da testimonio de esto, mis hermanos. Así que nosotros no vamos a decir, yo tengo el don de sabiduría, mira qué sabio soy y te aconsejo. ¿Cómo se va a saber si tienes el don de sabiduría? Cuando pongas en marcha el don, que tú consideres, yo lo tengo, ponlo en marcha. Y en base a los testimonios, si eres efectivo con tu palabra, si hay resultados positivos de beneficio, de consolación, de que resuelves cosas, entonces sí tienes el don. Ahora desarróllalo, procura abundar más en él. Amén. Porque algunos se ponen y dicen, yo tengo el don de sabiduría, y se ponen a dar consejos y a enseñar y una serie de cosas. Y la Escritura dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que no, cuidado. Si lo tienes, primero sé prudente, creo que lo tengo. Entonces lo pongo a trabajar en el cuerpo de Cristo. Y cuando yo aconsejo, cuando doy una palabra, entonces hay resultados de beneficio. Hay consolación, hay paz, hay crecimiento, ¿verdad? Entonces, el mismo cuerpo da testimonio, el mismo cuerpo de Cristo, al momento que tú estás operando el don, te da testimonio si está operando el don o si no. Y si no está operando, pues simplemente, no tengo ese don. Pasamos a otro. Amén. Vamos a ver un ejemplo muy conocido de un hombre muy sabio, que ustedes les daba a venir rápido a la mente, uno del Antiguo Testamento muy sabio. ¿Quién era? Vamos a buscar a Salomón. Primer libro de Reyes 3. Primer libro de Reyes 3. Vamos a ver este ejemplo de un hombre muy sabio, capacitado con este don, porque se lo pidió a Dios. Salomón le pidió esta capacidad de sabiduría, ¿verdad? Lo dotó Dios de una sabiduría extrema. ¿Listos? Primer libro de Reyes 3, versículo 5. Dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate que se te apareciera una noche en sueños Dios y que te dijera: pide lo que quieres que yo te dé. ¿Qué le dirías? Ay, padre, cancelo mis deudas. Quiero casa, carro, casa con alberca y con una cochera como para 5 automóviles. Y de una vez le pone los automóviles. Yo creo que muchos hubieran o reaccionarían de esta manera. No, pues échale de esto. Como aquel ciego que le dijo el Señor Jesucristo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y Salomón le pidió sabiduría, mis hermanos. Le pidió: yo quiero sabiduría, quiero ciencia. Fíjense ahí mismo en el versículo 9. Esta es la petición de Salomón, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Este es el don, mis hermanos. Inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que, ¿qué podemos pedirle a Dios? Lo mismo que Salomón. Sería una muy excelente petición. En vez de carros, casas y cuenta y dinero y todas estas cosas, ¿qué le podemos pedir a Dios? Igual, seamos sabios como Salomón, dice el Señor. Pues, ¿para qué quiero todo eso? Mejor sabiduría. Y al final resume Salomón también en el libro de Eclesiastés: la sabiduría y el mucho conocimiento también son vanidad y aflicción de espíritu. Así que hay que ser prudentes también en esto, pero es muy bueno ser sabios y entendidos, mis hermanos. Pidamos esto a Dios. Veamos ahora la sabiduría de Salomón en acción. En acción, ahí mismo en el versículo 16, ahí sigue. Ahí mismo, primer libro de Reyes 3:16, le llegó un caso difícil de resolver. Difícil para los demás, ¿verdad? Pero fue muy simple para Salomón, gracias al don depositado en él por el Espíritu Santo. Vean la historia, mis hermanos. Primer libro de Reyes 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, aquí viene la solución que dio al asunto. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra, ya para que estén en paz. ¿No? Ándele ya. Tenga, tenga. En el versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿A alguno de ustedes se le hubiera ocurrido esta solución? ¡Qué gran solución, mis hermanos! Ni por aquí. Ni por aquí. Yo no sé qué hubiera hecho, la verdad. Pero en este momento vino la sabiduría de parte de Dios a Salomón para resolver este asunto. Y lo resolvió de la mejor manera. ¡Wow! ¿Podemos decir gloria a Salomón? Gloria a Dios por su inefable don que le concedió a Salomón. Amén. Veamos otro caso de alguien muy sabio también, Esteban. Hechos 6, versículo 9. Recuerden que estamos viendo el don de sabiduría. Y ahorita vamos a ver también el don de ciencia, de palabra de ciencia. Don de palabra de sabiduría y don de palabra de ciencia. Esteban está en Hechos 6, versículo 9. Dice así, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Qué estaban haciendo? Discutiendo, debatiendo, estaban en controversia acerca de los asuntos piadosos y religiosos y de Dios. Estaban disputando con Esteban, estaban debatiendo con él, él del lado de Cristo, por supuesto. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban, ¿lo ven? Cuando Dios dota de la sabiduría, no hay gente que te pueda rebatir porque es Dios mismo respaldando, mi hermano. Pero cuando tú andas con tu propia sabiduría, pues rápido te van a eliminar. Y te vas a poner necio. Por eso no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pero si hablas con la sabiduría de Dios, es más, ni siquiera te vas a jactar. Vas a decir, no sé ni de dónde salió esto, pero salió. Gloria a ti, Señor. Y vas a demostrar este don, mi hermano. Vas a debatir, vas a discurrir, vas a disertar y vas a dar una palabra de sabiduría poderosa. No podían resistir, dice aquí, la sabiduría y al espíritu. ¿Lo ven que dice espíritu con E mayúscula? No podían resistir la sabiduría ¿de quién? De Esteban y al Espíritu Santo con que hablaba. Gloria a Dios. Veamos un caso más. Vamos a ver al más sabio de todos. Aunque la Escritura dice no habrá otro sabio más que tú. No, se refería a los hombres, pero Cristo es nuestro Señor. Vamos a ver al más sabio de todos. Porque lo dice, por ejemplo, en Mateo 12:42. Mateo 12:42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y le condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Salomón en este lugar. Está diciendo Cristo, yo tengo más sabiduría, soy más grande que Salomón. Y lo era, y lo es, por supuesto que sí. Ahí mismo en el Mateo, pero en el capítulo 22, versículo 15, veamos ahora la sabiduría de Cristo aplicada, en operación. Así como Salomón cuando resolvió aquel caso difícil, también aquí unos llegaron a Cristo para tentarle, para encontrarle en una falta, en una palabra errada, ¿verdad? Mateo 22:15 dice así, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Qué sabiduría, mis hermanos! Y luego dice en el 22, oyendo esto se maravillaron, se quedaron anonadados, sorprendidos y dijeron, ¡guau! Se maravillaron y dejándole, se fueron. Así que, ¿qué les parece este don, mis hermanos? El don de sabiduría. Para resolver casos difíciles, para dar buena consejería, para traer paz y consuelo al oyente. ¿Te gustaría tenerlo? Bueno, Dios sabe ya qué don te dotó. El asunto es que tú tienes que descubrirlo. ¿En base a qué? En base al escudriñar, en base a ser diligente, en base a orar y pedir, como pidió Salomón. Porque dice en Corintios, 1 de Corintios 12, al final, procurad los mejores dones. Y este de procurad es, anhélalo, sé diligente, búscalo, descúbrelo más bien. Descubre tu don y entonces obra conforme a. Así que, no sé cuántos de aquí tengan este don, el don de palabra, de sabiduría. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que cuando le hablas a alguien, esta persona queda conforme, queda en paz y dice, ah, usted me bendice. Quiero venir a platicar con usted, no sé por qué. ¿No les ha pasado? Oye, vamos a charlar, quiero platicar contigo. O te piden consejos, se te acerca recurrentemente, regularmente las personas y dicen, oiga, ¿qué me puede aconsejar en este caso? Mire que esto, esto, esto y esto y esto. Entonces tú, con toda tu inteligencia y capacidad, no, entonces tú dices, ay Señor, dame gracia para ver qué le digo a esta persona. Pero a veces no sabes ni qué decir y dices, espérame tantito, déjame pedir revelación al Señor y analizar tu caso. Pero siempre por lo regular, cuando opera el don, siempre queda satisfecha la gente. Queda bien centrada y ya no tiene confusión en su cabeza, porque operó el don, no fue él, no eres tú, es el Espíritu Santo obrando en ti para beneficio de su cuerpo. ¿Para quién va a ser la gloria? Por supuesto, siempre, siempre. Así que este don es hermoso, palabra de sabiduría. ¿Cuántos lo tienen? Yo no sé, tú lo sabes, ponlo por obra si sientes que lo tienes. Si tú en ocasiones has experimentado esto, ha habido fruto cuando tú le hablas a una persona y le das un consejo o le resuelves algún caso, tú lo sabes. Si no, pues también no te aferres a algo que no tienes. Mejor espérate a saber cuál sí tienes y en ese va a ser tu posición en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora pasamos a ver el don de ciencia. Don de ciencia, porque ahí mismo, en 1 de Corintios 12, en el versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, el don que ya vimos, y a otro palabra de ciencia que va relacionado también con el don de palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Esta palabra ciencia viene del griego gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. ¿Qué quiere decir simplemente conocer? Conocer, ciencia, conocimiento. Entonces el don lo podemos parafrasear así, don de palabra de conocimiento. Pero es un conocimiento especial, sobrenatural, dado por Dios. Vamos a definir el don. Dios faculta a uno de sus hijos con este don, dando mayor revelación, iluminación y entendimiento de él mismo. A través de su palabra, por supuesto, no vas a recibir revelación de Dios y conocimiento y ciencia de Dios leyendo el libro vaquero. No, a través de la palabra de Dios, por supuesto. Y tampoco vas a recibir conocimiento, revelación ¿qué más dije? Iluminación de Dios por sensaciones. Ay, es que yo estaba dormido y el Espíritu me reveló una serie de cosas. ¿Mandé? Por osmosis. No, no, no, no, no. Es por la palabra de Dios, mis hermanos. Antes sí, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió todas sus cartas, dijo, les escribo lo cual para que vean cómo entiendo los misterios que Cristo me reveló. Y pero ya están escritos. Ahora estos misterios que están aquí ya revelados por el Señor a Pablo, los tenemos que leer y tenemos que tener iluminación de Dios para entenderlos correctamente. Aquí opera el don entonces. Nuevamente la definición, Dios faculta con este don, palabra de ciencia, a uno de sus hijos, dando mayor revelación, iluminación y entendimiento de él mismo, a través de su palabra, por supuesto, de manera que su percepción y conocimiento de Dios es más profundo y exacto, de modo que puede formular y comunicar las verdades de Dios de una mejor, de una más clara y mejor manera. ¿Se entendió la definición? Nuevamente. Dios faculta a uno de sus hijos con este don, dando mayor revelación, iluminación, entendimiento de él mismo a través de su palabra, de manera que su percepción y conocimiento de Dios es más profundo y exacto, de modo que puede formular y comunicar las verdades de Dios de una mejor y más clara manera. Esto, aquí opera el don. En esto se distingue este don, mis hermanos. Por ejemplo, Pedro recibió iluminación de Dios. Mateo 16, por favor. Estaba el Señor Jesucristo haciendo algunos cuestionamientos, preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió en el versículo 16, Mateo 16, versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aunque la palabra de Dios está expresada y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos, aunque ya está revelada su palabra, Dios de todos modos se encarga de dotar con este don a muchos de sus hijos para que ellos se encarguen de enseñar. Por ejemplo, el ministerio de maestro requiere de estos dones. Si uno se pone de maestro sin el don de sabiduría y sin el don de ciencia, no va a ser efectivo. Uno se puso. Pero recuerden cómo iniciamos, en base a los dones se designan los ministerios. No es al revés. En base a lo que tienes, a tus capacidades, facultades dadas por Dios, se designan los ministerios. Este tiene esto, esto, esto, esto. Ah, este sirve para pastor. Trabaje. ¿Correcto? No hay dudas hasta aquí. Entonces Pedro recibió revelación directa de Dios. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque a veces vemos la palabra y leemos y en algunas ocasiones está como velado el asunto. Ah, no le entendí. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Por ejemplo, ahí mismo, Mateo 16, ahora vamos al 17, al 18. Fíjense. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Les parece una escritura velada? Bueno, para los que ya tienen mayor entendimiento y se les ha explicado, ya saben lo que quiere decir, pero lo lee cualquiera y va a decir, ah, caray, no lo entiendo. ¿Pedro es la roca? ¿La iglesia está edificada sobre Pedro? ¿Por qué? Porque el don de Dios para revelación operó y descifró esto. O el versículo que sigue, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Está claro? Y dicen, ¿qué quiere decir eso? Entonces, cuando tú no sabes qué quiere decir, necesitas a alguien que tenga el don de palabra, de ciencia, para que te diga lo que quiere decir. Entonces digas, ah, ya entendí. Y así vamos a encontrar una serie de porciones, pero algunos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición y ya andan atando demonios, y andan atando dinero, y andan atando bendición y te ato, porque todo lo que ate en la tierra pues será atado. Yo te ato bendición, échale para acá. Te ato coche, último moteato. Ok, entonces, este don opera de manera poderosa en uno de sus hijos para recibir mayor revelación para el servicio del cuerpo de Cristo, no para que se ande luciendo con nada y diga, yo sé más que tú. Yo sé más que tú. No. Es para servir a los demás. Para servir a los demás. Amén. Seguimos viendo a Pedro. Seguimos viendo a Pedro ahora en la aplicación del don de ciencia. De palabra de ciencia. Pedro, en Hechos 4, versículo 13, estaba dando un discurso delante del concilio que los llevaron para juzgarlos y después los azotaron y los metieron presos. Hechos 4, versículo 13, fíjense cómo operó el don ahí y ellos mismos dijeron, ¿estos de dónde tienen esto? Pues ¿de dónde? Pues de Dios, de aquel Dios que ellos no reconocían. Fíjense. Hechos 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿denuedo en qué? En cómo hablaban, porque les estaban dando una cátedra a los del concilio, a los judíos, viendo la pasión con la que hablaban. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué? Sin letras. Y corrientitos, de allá de Tepis. No, sin ofender a mis paisanos. Yo soy chilango también. De allá de Ciudad Neza, yo soy de Neza. No, nunca cursó ni siquiera la primaria. Analfabeta. Y luego es allá de Ciudad Neza. O de allá de La Bondojo. De Chapalita, dice. Ya pasándonos para acá, para León. Dice, Antonio dice, yo soy indio. Antonio, a mucho orgullo, soy indio. Pues estos eran así, mis hermanos, sin letras y del vulgo. Y del vulgo. Y decían, estaban asombrados, ¿no? Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién. Aleluya, mis hermanos. El don se manifestó ahí porque les estaban dando una cátedra. Sin haber estudiado, sin haber cursado ni la primaria ni la... Pues eran pescadores, mis hermanos. Toda su vida viviendo así desde niños. Lo que sí sabían hacer muy bien era remendar las redes, remar, echar las redes, sacar los pescados. Eso sí sabían hacer muy bien, pero de palabra, de ciencia, nada. Entonces, ¿por qué hablaban como hablaban? Porque el don de palabra, de ciencia, estaba operando en estos hombres, en todos los apóstoles y en muchos que siguieron con esto. Y a lo largo de la historia, muchos hermanos han seguido operando con este don para bendición y edificación y madurez del cuerpo de Cristo. Por eso hay que anhelar estos dones, los dones mejores, mis hermanos. ¿Saben cuáles son los dones mejores? Los que más edifican el cuerpo de Cristo. Pero no vamos a despreciar ninguno. Porque dice Pablo, yo preferiría que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Entonces él está haciendo una distinción, mayor es profetizar que hablar lenguas. Pero no desperdicien ningún don, desprecien ningún don. Todos son útiles, hasta el miembro más pequeño en el cuerpo es de suma importancia. Amén. Ok. Entonces, la gente reconocía el don de palabra de ciencia en los apóstoles, viendo el denuedo de ellos y sabiendo que eran hombres sin letras, ignorantes, analfabetas y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Veamos un hombre muy sabio también, Daniel 1, versículo 3. Daniel 1, después de los profetas mayores. Y también a Daniel, por supuesto, le fue dada sabiduría y le fue dada ciencia para descifrar, para conocer. Ciencia de Dios, mucho conocimiento de nuestro Dios. Daniel, capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Así que el que tiene el don de palabra de ciencia tiene que ser de buen parecer. Si estás medio feíto, seguro no lo vas a tener. No, no es cierto, no se la crean. También para los feítos hay. Que no hubiese tacha alguna de buen parecer estos muchachos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí mismo en el versículo 7 dice, a estos cuatro muchachos, ¿Dios qué? En el versículo 7, Daniel, perdón, 17, perdón, excúsenme. Daniel 1, versículo 17 dice, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Cuando vemos que Dios les dio es, Dios les otorgó el don. ¿Don de qué? De ciencia, de palabra de ciencia, de conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora ya no tenemos entendimiento en visión y sueños. ¿Tenemos entendimiento en dónde? En la palabra profética más segura, por supuesto. Amén. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, a eso se dedicaban, ese era su ministerio, esa era su labor. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Todo esto gracias al don que Dios les concedió. Así que cualquiera que tiene ciencia e inteligencia y sabe descifrar la palabra de Dios es gracias al don de Dios. Por eso dice la escritura, y aún nos puso evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar, de perfeccionar al cuerpo de Cristo, a los santos. O sea, no todos son maestros, como lo dice Pablo, ¿todos son apóstoles? Respuesta, ¿todos son profetas? ¿Todos hablan lenguas? ¿Todos son maestros? Hay cada quien en su puesto, mis hermanos. Entonces será de mucha bendición y edificación. Así que Daniel, lleno del don de sabiduría, de ciencias, de letras y de todo esto, ahí mismo en Daniel, pero en el capítulo 5, en el versículo 11, el hijo de Nabucodonosor ya había tomado el reino. ¿Cómo se llamaba el hijo de Nabucodonosor? Se llamaba Belsasar. Belsasar. También tuvo un conflicto, Belsasar, y no encontraba la solución. Y ahí en el versículo 11, Daniel 5, 11, le dieron un consejo, ¿verdad? En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Esto es el don de palabra, de ciencia, mis hermanos. Luz, aquel que recibe mayor revelación, aquel que tiene mayor entendimiento, pero no es para guardárselo, sino para expresarlo y compartirlo. Luz, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que al rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños. Ahora no es para interpretar sueños, ahora es para interpretar ¿qué? La palabra de Dios. Porque ya no recibimos revelación por sueños, recibimos revelación por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, aquel que tiene el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, recibe más luz, mayor revelación y el don, la facilidad, facultad para interpretar la palabra de Dios y descifrar enigmas y resolver ¿qué? Dudas. Ahí lo dice, estoy en el versículo 12 a la mitad. Para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Dios dota y capacita de este don, mis hermanos, para hacer todo esto. Y quiero súper y sobre enfatizar para el servicio. Para el servicio. Aunque a veces las personas, los hombres, tendemos a exaltar a los mismos hombres que les vemos mayores cualidades y facultades. Y hacemos a un lado a Dios y decimos, ay, ese hombre que ¡Qué gran siervo de Dios! ¿Por qué? Pues porque sabe enseñar, sabe predicar, sabe discernir, sabe resolver dudas, qué sabiduría, qué lo que sea. No, no, nada de gran siervo de Dios. Gloria a Dios por usarlo. Porque Dios me bendice a través de él. Gloria a Dios. Aunque algunos que abusan de los dones sí se jactan de todo. ¿Qué? ¿A poco no soy bien bueno para enseñar? ¿Sí o no? No, les estoy presumiendo. Y eso es jactancioso, mis hermanos. Entonces ya ese hombre está envanecido. Gloria a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Ahora veamos a uno que tenía más ciencia que Daniel. ¿Quién creen? A uno que tenía más ciencia que Daniel. Cristo. Por supuesto, no hay nadie más con más ciencia y revelación que nuestro Señor. Por supuesto, Mateo 7, versículo 28. Ya estamos por acabar, ¿eh? Mateo 7, versículo 28. Veamos a nuestro Señor. Dice así. ¿Ya están? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Pongan énfasis en cuando dice Jesús estas palabras y doctrina. Palabras, recuerden que estamos viendo el don de palabra de ciencia. Es para hablar, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Para qué es este don? Para hablar. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Se admiraba de su enseñanza. ¿Porque no es el maestro? ¿A qué se dedica un maestro? A enseñar. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto de que enseñaba como quien tiene autoridad? Como quien sabe lo que dice. Esto es, les enseña como quien sabe lo que está hablando. No, al aire se va, será, no será, pues no sé, dicen por ahí. Como la teoría esa del Big Bang y la evolución. Creemos que tal vez pudo haber sucedido de tal manera. Y Dios dice, así fue. Sí, así es. Como quien tiene autoridad, como quien sabe bien lo que está diciendo. Porque tenía toda ciencia, mis hermanos. Y no como los escribas. Y no como los escribas que eran celosos, los judíos. Eran celosos, sí o no eran celosos. Y decían, ay, ¿por qué tus discípulos hacen esto? ¿Y por qué quebrantan el mandamiento de nuestros padres? De nuestras tradiciones. Y tenían mucho celo de sus tradiciones y de sus fiestas. Y de su Torá y de todo eso. Mucho celo, pero no conforme a ciencia. Esto también lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Por ejemplo, está en Romanos 10. Ahorita vamos a regresar a Lucas. Romanos 10, versículo 1. Fíjense. Muchos en la actualidad están como los fariseos en esa época y aún todavía siguen así. Muchos creen saber y conocer, pero no es así, mis hermanos, pues no está operando el don de Dios en ellos. Y aunque no en todos va a operar de la misma manera, hay una responsabilidad de todos de aprender de Dios. De todos, de aprender. Y conforme la gracia que nos da el Espíritu Santo nos muestra sus verdades, su revelación, y entonces nos vamos afirmando en la fe y vamos creciendo y madurando. Pero hay hermanos que dota de una manera especial, que son los que se encargan de enseñar. Pero muchos se ponen como maestros, muchos creen saber y conocer y se ponen a enseñar. Pero es tan peligroso, mis hermanos, hacer esto, que pueden desviar a los oyentes. Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado, procura presentarte como un obrero aprobado que traza bien, que usa bien la palabra de verdad, porque de esto depende la salvación y el buen comportamiento y el vivir bien de un cristiano y de encaminarlo a su morada final, hacia la gran Sión. De esto depende, Timoteo, así que cuidado, procura avivar el don que hay en ti. ¿No le dijo? ¿Cuál era su don? De maestro. Y tenía estos dones, Timoteo, por supuesto, y le dijo, procura, no descuides el don que hay en ti, avívalo, no lo descuides. Así que todos los que son maestros y los que nos oyen en internet, y para mí mismo, por supuesto, aviven estos dones. ¿Cómo? Alimentándolo con palabra, con comentarios, con lo que sea, mis hermanos, vamos a estudiar, para que este don esté pero al dedillo. Y muchos creen saber y conocer, pero se ponen ellos mismos, se hacen maestros ellos mismos, y el don no está operando en ellos, ¿verdad? Se hacen sabios y maestros a sí mismos, ¿verdad? Y luego dice también la Escritura, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aunque muchos de ellos tienen buena intención, muchos sí, tienen buena intención de enseñar, de levantar una obra, de llevar a cabo la obra de Dios, de enseñar, de discipular y todas estas cosas, pero no están capacitados con los dones para llevar a cabo esto. ¿Cómo se ve? No hay crecimiento, no hay fruto, no hay madurez, no hay bendición de Dios. Y cuando los dones operan, hay fruto, hay crecimiento, hay madurez, hay paz y hay una serie de cosas más. Y aunque estos hermanos lo hacen con buena intención, no lo hacen con ciencia. Como los fariseos, yo supongo que también tenían buenas intenciones. Porque los fariseos guardaban la ley a rajatabla. Irreprensibles, ¿no? Yo guardo la ley. Pero no lo hacían conforme a ciencia. Romanos 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Se preocupan por las cosas de Dios, le echan ganas en las cosas de Dios, pero no conforme a qué. Pero no conforme a conocimiento, ignoran, le echan ganas, pero de una manera equivocada. Pero no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Así que si ellos son maestros, y se hacen maestros, pero no enseñan conforme a ciencia, porque no tienen el Espíritu, porque no les ha sido revelado. Amén. Sigamos viendo el don en nuestro Señor Jesucristo, el poderoso don de ciencia que operaba en Él. Lucas 2:46. Vamos a ver al niño Jesús, que se nos muestra en esta porción. Niño de 12 años, nuestro Señor, de 12 años, imagínense. ¿Listo? Dice así. Recuerden, el contexto habla de que cuando sus padres perdieron a Jesús, lo andaban buscando por todos lados, ¿verdad? Y se tuvieron que regresar, ya iban camino para su morada, para su pueblo, y se tuvieron que regresar a Jerusalén a buscarlo. Luego dice, en el versículo 46, y aconteció que 3 días después, le hallaron en el, 3 días, mis hermanos, después, le hallaron en el templo. Si aquí un niño se pierde, seguro búscalo ahí en las maquinitas o búscalo en otro lado. No lo busques en la iglesia, ¿verdad? O búscalo por ahí en Plaza Mayor, ahí. O jugando fútbol. A Cristo lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. No cualquier hoja de estafiate, mis hermanos. No cualquiera, doctores de la ley. Como aquel Nicodemo que le dijo, ¿no eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? A Cristo siempre enseñando a todos aquellos. Ahí estaba en medio, pero de 12 años. ¿Cuántos tienen 12 años aquí? Bueno, aquí no hay niños de chiquitos, ¿eh? ¿Cuántos tienes tú? 12. ¿Y por qué no levantas la mano? A ver. No participas conmigo. Así como ella, chiquito. Chiquito. Manuelito también. ¿Dónde está Manuelito? Ven, Manuelito. ¿Cuántos tienes? Pero pareces de 12, ven. Bueno, sí, parece como de... Bueno, véanlo. Pues así hagan de cuenta, y así güerito, bonito, como este niño. Así. ¿Ah? Ya, gracias, Manuelito. ¿Eh? Nada más que con... No, pues tenía 12 años. Todavía no le salía la barba, igual que él. Pero estaba sentado ahí en medio. Todos los doctores, teólogos, ¿eh? Con maestría y doctorado y toda la cosa. Y Cristo ahí sentado de 12 años, oyéndoles y preguntándoles. Porque esto también... Es clave, mis hermanos. Dice Sujel Michelén, un hermano en la fe, Sujel Michelén, dice, el ministro que enseña debe de ser apto para enseñar y enseñable. Esto dice este hermano y tiene toda la razón. No, ninguno podemos decir, ya lo sé todo. No, estoy aprendiendo. ¿Cuándo terminaremos de conocer a nuestro Dios? No lo sabemos. Estamos en pañales, mis hermanos, realmente. Estamos en pañales. Entonces Sujel Michelén dice, como dice 1 Timoteo 3 y los requisitos del obispado, El ministro, el que está para ser pastor, debe de ser apto para enseñar y enseñable. Él añade, pero tiene razón, y enseñable. Y es lo que dice aquí, Cristo estaba oyendo, pero también preguntando. Quería saber, quería enterarse. Y quería ver cómo pensaban ellos, por supuesto. Y en el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cristo, a los 12 años, mis hermanos, poderoso en ciencia, en palabra. Marcos 6, un libro anterior. Versículo 1. Dice así, Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué es esto? ¿De dónde saca tanta ciencia y sabiduría este? ¿De dónde tiene estas cosas? Porque ¿qué estaba haciendo? Enseñando en las sinagogas, ¿verdad? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sabían su procedencia, sabían su condición, y que también era hombre del vulgo y sin letras, pero les da una cátedra a todos aquellos doctores, por el don, por el Espíritu Santo, mis hermanos, por supuesto. Dice, ¿no es este el carpintero? ¿A qué se dedicaba? Sabían a qué se dedicaba, y que toda su vida vivió ayudando a su papá como carpintero. Pero qué poder. Esto quiere decir también que los carpinteros recibirán mayor revelación, ¿no? Híjole, cómo tuerzo la escritura. Eso, protesten, mis hermanos, protesten. Gloria a Dios. San Juan 7:46, y ya vamos a cerrar con este versículo. Recuerden que estamos viendo el segundo don, don de palabra, de ciencia. San Juan 7:46 dice así, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque los habían mandado ¿a qué? A que lo trajesen, a los alguaciles. Váyanse por aquel alborotador palabrero que anda por ahí enseñando, contaminando con su doctrina. Vayan por él. Y llegaron los alguaciles ahí, a ver, vamos por este. Y se quedaron así. ¿Qué dice este hombre? Y regresaron. ¿Qué pasó con él? No, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Gloria a Dios, mis hermanos. Debemos de anhelar y procurar los dones mejores. ¿Quieres el don de palabra de sabiduría? Bueno, eso de quieres no es que pides al gusto, ¿verdad? Y, a ver, hay este menú. ¿Cuál quieres? Yo lenguas, es el favorito de todos. Yo lenguas, yo profetizar. Yo que te toque y te caigas. Patrañas. No es menú, mis hermanos. Es el don que ya te otorgó Dios, pero tú no lo has descubierto, necesitas descubrirlo en base al anhelo y a la dedicación, al estudio y al poner por obra. Por ejemplo, hoy ya sabes de qué tratan estos dos dones, ¿no? Medita. A ver, ¿cuántas veces he hablado yo de esta manera? ¿Y qué hay resultados? ¿Y qué hay fruto? Hoy sí, creo que lo tengo. Entonces, lo desarrollaré más. Procuraré este don, explotarlo para bendición del cuerpo de Cristo. Amén. Aunque estos dos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, son muy similares y tienen mucha relación, por supuesto, así como el don de enseñar, que después lo veremos, tienen mucho entre sí, son diferentes. Después haremos una aplicación completa terminando la serie. Así como la operación también es diferente, ya se los expliqué. Si alguno tiene el mismo don, opera de diferente manera. Vamos a hacer un ejemplo que no es así, por supuesto. Que todos tuviéramos el don, todos aquí, sin excepción, tuviéramos el don de palabra, de sabiduría. Aún así que todos tuviéramos el mismo don, operaría de diferentes maneras. Porque según la operación que da Dios, según la multiforme gracia, según la medida de fe que Dios da a cada uno. Amén. Pero estos dos dones, aunque tienen mucho que ver, se parecen, son diferentes. Amén. Así como la medida, la operación es diferente. Así que procurad, mis hermanos, procurad, buscad diligentemente los dones, descubre tu don. Ahora sí, descubre el campeón que hay en ti, no, descubre el don que hay en ti. Descubre el, eso es patrañas, eso no sirve. Descubre el don que hay en ti, ese sí, descúbrelo. Tú, es más, no dudo que cuando tú descubras tu don vas a decir, ah, ya sé por qué reaccionaba de esta manera cuando tenía 8 años, 9 años. Te lo aseguro. Ah, ya sé por qué yo tenía estas tendencias cuando tenía 15, 16 años, 20 años. Pues era porque yo ya traía esto, porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo en paquete. Y Dios ya va dando, ¿cómo se le llama? ¿Vistazos? ¿Cómo se le llama? ¿Visos? Ellos, visos, avisos. De lo que somos. ¿Nunca te has preguntado y dices, ah, ya sé por qué pasaba todo aquello? Porque Dios ya me tenía listado para venir este día y para poner por obra y para apoyar y para servir a mi Señor. ¿Correcto? Ok. Entonces, hay diferentes operaciones, pero también Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice que cada uno de nosotros pensemos con cordura. ¿Se han leído eso? Leemos este y ya terminamos, mis hermanos, se los prometo. Romanos 12, versículo 3, dice así, miren, si quieren no lo busquen, yo se los leo, pongan atención. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando Pablo, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, no tengas más alto concepto de ti, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, analiza bien, no te aloques, sé cuerdo. Sé consciente de lo que eres. No digas, ah, yo soy pastor. Cuando nada más tienes el don, por ejemplo, de servir. O cuando nada más tienes el don de misericordia. O cuando nada más tienes el don de dar. Nada más tienes ese don y dices, no, yo soy maestro. No, espérame, piensa de ti con cordura. Porque si te metes en una posición que no es tu posición, vas a echar a perder el asunto. O lo vas a retrasar. Imagínense un equipo, como pusimos el ejemplo en la semana pasada, un equipo con 3 defensas en la delantera. Sabemos que no van a funcionar igual, tiene sus deficiencias, pero un delantero que es delantero va a meter goles, pero el defensa que se pone de delantero muy poco, o sea, un chispazo por ahí, ¿verdad? Cada uno en su posición. Cada uno según el don que Dios le dio. Entonces pensemos de nosotros con cordura. No tengamos más alto concepto ni nos creamos más, sino que analicemos verdaderamente qué don tenemos y qué medida de don tenemos y entonces operemos. Piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A cuántos? A cada uno. Tú tienes un don. Amén. ¿Alguna duda? Exacto. Para el don de palabra de ciencia se ocupa para dar el consejo. Exacto. Pero tiene que ver. La diferencia es que a veces, ¿quién puede tener don de ciencia, pero no el tiempo o el tacto para dar el consejo? Exacto. Eso es una diferencia muy marcada. A veces solamente opera el don de sabiduría y tú das un consejo, ¿verdad? Y la persona se siente bien, se siente sin dudas, se siente en paz, ¿verdad? Pero el don de sabiduría tiene que tener ciencia también, en alguna medida. Porque si no, ¿cómo vas a aconsejar? Puedes tener mucha sabiduría, pero ¿envasado en qué? En el conocimiento, y esto es ciencia, en el conocimiento de Dios. Entonces, para que opere tu don de palabra de sabiduría, tienes que tener ciencia también. Pero cuando opera el don neto, el don de palabra de ciencia, netamente este don, es mucha revelación, mucho descifrar la palabra de Dios y dices, ya entendí. Ya. Y no de sabiduría, o muy poco de sabiduría. Exacto. Puede ser muy, muy dotado para dar una exposición bíblica, pero al momento de aconsejar, ahí sí no es muy bueno, porque no tiene el don de palabra de sabiduría. Correcto. O sea, por eso, en eso se diferencian, aunque son, tienen que ver el uno con el otro, sí son diferentes. ¿Ok? Buena pregunta. ¿Alguien más? Exacto, es la revelación de la escritura para enseñar. Y el don de sabiduría es la aplicación, por decirlo así, dando consejos, resolviendo asuntos difíciles. ¿Correcto? Muy bien, vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por esta exposición, Señor. Vemos tus dones como son. Que son fabulosos, maravillosos, espectaculares, sensacionales, sí, pero no de la manera que muchos los manejan, Señor, para desviarnos o ensalzarlos en gran manera, sino para darte la gloria. Capacítanos, si este don está operando ya en alguno, Señor, desarróllalo en base al crecimiento del Espíritu, y la llenura del Espíritu por tu palabra, por supuesto. Capacita a mis hermanos y dales todo el corazón y el amor para ponerlos por obra, Señor, para beneficio de tu cuerpo, para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor, porque es bendita, es santa, es justa y es maravillosa. Padre, sigue bendiciendo esta congregación conforme a tu gracia y tu misericordia y tu bondad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.